Vamos a hacer un paréntesis porque vamos a hablar de una situación, la verdad que muy difícil, épocas difíciles en un montón de cuestiones. Y hoy vamos a tener una charla con Marisa Areguatí, es una vecina acá de la zona sur, que la está pasando realmente mal, ¿eh? Ya nos contó la situación y queríamos charlar con ella al aire, por si obviamente en una ciudad que es solidaria quieren colaborar, sean autoridades, sean vecinos, sean negocios, comercio, y quieran colaborar, pero ahora nos va a contar su situación. ¿Cómo estás, Marisa? Tenerte en el programa es un gustazo. Y bien, muchas gracias por recibirme acá en la radio y me siento bien. Y estoy contenta y tranquila porque estoy acá en la radio. Perfecto, pero es una situación que está pasando mal, hay que decirlo. Sí, y la estoy pasando mal porque yo estaba con mi pareja. Y bueno, y estaba mal y yo me empecé a consumir. Y bueno, y después casé y me perdí de mi hijo, me olvidé de mi hijo, no sabía qué hacer ni nada, y casé mi hermana después se hizo cargo de mi hijo y tengo dos nenes que están a cargo mío, que están viviendo conmigo, pero yo no tengo nada, no tengo y necesito, ¿viste? En ese proceso que la pasaste mal, que estuviste en consumo, también perdiste todo. Todo. Perdí a mi hijo, perdí todo. Acá hay que decir una cosa valiosa. Más allá de que necesita cuestiones materiales, las cuestiones materiales van para que los hijos puedan volver con vos. Este es tu pedido más importante. Y sí, porque los nenes, vamos, sí que me lo tiene, el consejo menor se lo viene a mi hermana. Y mi hermana lo tiene a cargo, tiene 6 con ella. Chiquitito, ¿viste? Y yo lo que yo quiero es estar con vos. Esté conmigo, recuperarlo. Pero lo que pasa es que yo no tengo nada. Nada, tengo la casa pelada. ¿Con tu hermana igual la relación es bien? Sí, ¿o no? sí, bien, yo estoy con ellos, bien. Yo los baño, los cambio, todo, hago como un papel de madre, porque yo estaba perdida. Marisa, contémosle a la gente que hiciste tu proceso de recuperación. Sí, estoy haciendo gruta, ¿viste? Estoy haciendo gruta hace 6 meses que voy a la gruta y todo. Porque y se gracias. Te ve bien en eso, por eso. Y sí, porque hay que decir, esto le voy a contar a la gente, está con los ojos lagrimosos, Marisa, porque obviamente la situación, pero hay que contar que está bien, que ella hizo el proceso y hoy está bien y por eso quiere volver a estar con sus hijos. Sí, sí. Y sí, porque yo estaba perdida, me perdí en mi hijo, no sabía qué hacer, nada, y estaba con una pareja que llegué a casar de drogarme, y bueno, y después yo casé y dejé, gracias a Dios, ahora estoy bien y me siento bien, y lo que más quiero es recuperar a mi hijo, pero yo no puedo recuperar a mi hijo si no tengo nada. Si no tenés las condiciones para que vuelva. Escúchame, vos lugar físico lo tenés. Yo tengo el terreno, la casa, porque yo compré una casita ahí con la platita de los nenes, para ellos le compré, ¿viste? Pero no, estoy con lija, nada, la casa pelada, y tengo unas lijas que se me llueve todo, y estoy pasando mal, por mala situación, no tengo nada, y necesito lo que pueda ayudarme, todo. En este sentido es poner en condiciones la casa para que esté bien, y principalmente cosas para las camas, cosas para una cocinita. Sí, en lo que puedan, en lo que sea nomás, porque no tengo nada. Nada. Y a mí me dieron un año para que yo, mi hermana los tiene a los nenes, los sea a cargo, mi hermana, ¿viste? Porque los nenes estaban por ir a un colegio. Y así que gracias a Dios que mi hermana se hizo cargo, y mi hermana hace como hace seis meses que se está haciendo cargo. Yo voy a rehabilitación, yo llego, me dan ahí en rehabilitación la comida, la leche, el pan, yo lo que pueda conseguir, pues yo no tengo trabajo, no tengo nada. Si pueden ayudarme en lo que sea, para limpiar algo, para hacer algo, ¿viste? Porque también un trabajo. Sí, lo que pueda, para barrer, para limpiar, para lo que sea, yo estoy dispuesta a lo que sea. Bueno, contarle a la gente que Marisa nos dejó su teléfono, o sea que si quieren comunicarse a la radio, y si no, nosotros le vamos a hacer el contacto con Marisa. Igualmente, también hemos pasado a las autoridades, que estaría bueno que se hagan presente y puedan charlar con vos también para la situación. Y los dos chicos tenés con vos ahora. Sí, dos nenes están conmigo, Tani, y no, y están durmiendo con, en una cama que tiene piedra, tiene porque está rota la cama, y un pedazo de colchón nomás, y están ahí durmiendo conmigo, y yo estoy viendo el nido al frente, estoy viendo el parquecito, y no tengo nada, porque nada. Y yo no puedo recuperar a mi hijo si no tengo nada. Claro, si no tenés la condición. Sí, porque sí o sí tengo que estar en buena condición para poder recuperar a mi hijo, si no, no. No puedo recuperarlo. Me lo llevan a un colegio porque mi hermana no lo puede tener tanto. Hasta un año no me dio el juez. Porque mucho no lo puedo tener porque pues yo lo llevan a un colegio. Por eso quiero hacer lo posible yo para recuperar a mi hijo. Ahí está. Hay dos pedidos puntuales. Poner en condiciones la casita y sí, laburo. Si yo no estaba pasando por un mal momento, yo ni estaría ahora acá, porque yo pienso en mi hijo y necesito estar con mi hijo, porque yo los quiero. Y antes que te pasó todo esto, lamentablemente, ¿todos tus hijos estaban con vos? No, porque mi hijo estaba un poco para acá, el otro para allá, porque yo estaba mal, estaba con esta pareja que estaba mal y no tenía mi casa fija ni nada. La casa que era mi pareja y yo me perdí, me olvidé de mi hijo, todo estaba mal, estaba perdida. Y ahora yo quiero recuperar a mi hijo y gracias a Dios yo me siento bien. Yo ya no consumo más ni nada. O sea que a la gente que está escuchando el programa, sea obviamente autoridades municipales, provinciales, a los comercios también, que muchas veces son solidarios, desde alimentos, materiales para la casa, lo que sea, bienvenido sea o no. Y sí, lo que pueden, lo que sea. Si tienen un roperito por ahí, si tienen algo, ahí lo que sea. Pero a mí me va a venir re bien. Bueno, Marisa, gracias por venir, gracias por contarnos tu historia. ¿De qué edad tienen los chicos? Y uno tiene, uno que los que están acá, uno tiene, ¿cómo se llama? 11, el otro tiene 16. Y bueno, el otro tiene, lo que tiene mi hermana, tiene un año y 10 meses, el otro tiene 3 años, el otro 4 años. Después tengo uno de 7 y de 12. Y el otro tiene 15. Ahí está, mirá. Tengo 6 con mi hermana que lo están a cargo. Y ella hace lo posible para cuidarlo y todo, ¿viste? Porque si no es por ella, no sé, mi hijo estaría en un colegio. Y yo ahora, gracias a Dios, me siento bien, me recuperé. Y yo lo que quiero más es recuperar a mi hijo, no perder a mi hijo. Porque... Y ahí tenés que hacer todo un proceso para que vuelva. Ahí en la gruta tengo que hacer todo un proceso hasta un año. ¿Viste? Si yo no hago ese año en la gruta, si yo no voy a cambiar a mi nena, a bañarlo, a hacer como papel de madre como no lo hice antes, porque me perdí, estaba mal. Y ahora yo hago lo que no hice antes y todo, y estoy bien, voy y le ayudo a mi hermana, cambio a los nenes, mi hermana trabaja en el nido de las 1 hasta las 7 de la tarde, yo estoy todo el día con los nenes míos, con los nenes de ella. Bueno, esa es buena, ¿no? Poder estar ahí, pero... Lo que quiere Marisa estar en su casa. Sí, estar en mi casa. Sentarse, comer con los hijos, ¿no? Sí, estar en mi casa. Preocuparme más ahora por mi hijo. Arreglar mi casa porque no tengo nada. Yo iba de lunes a lunes, iba a la gruta. Y ahora yo hablé en acá en el nido que yo voy a ir los lunes y los viernes nomás porque quiero más hacer mi casa, dedicarme a mi casa, dedicarme a mi hijo. ¿Viste? Estar más con mi hijo porque como nunca estuve antes ni nada. Y hacer en mi casa y algo porque acomodar mi casita. No, pero vamos a hacer todo lo posible para que la gente pueda darle una mano, bueno, nosotros también. Así que, Marisa, un gustazo tenerte. Bueno, contá la puerta abierta de la radio. La gente que me está escuchando, le doy la gracia por todo. Y ver a ver qué podemos conseguir y también generar canales de comunicación para que se puedan contactar con vos. Vamos a hacer lo posible. Te agradezco mucho, Marisa. La noticia es triste, pero es buena porque la va peleando y lo que más quiere es volver a estar con su hijo. Para eso necesita poner en condiciones su casa y obviamente contar con algunos recursos, pero puntualmente está diciendo un laburo, ¿no? Así que bueno, gracias por la visita, Marisa. Sí, muchas gracias a usted. Bueno, y que todo mejore. Sí, porque nunca tuve una ayuda de nadie. y la pasé mal y todo. De chica la pasé mal y la estoy pasando y ahora quiero recuperar a mi hijo, está conmigo. No, no, te va a ir bien. Acordate que te va a ir bien, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda. Cualquier persona que quiera dar una colaboración, que quiera ayudar, nosotros tenemos el número, Marisa nos dejó su número, o sea que se contactan con nosotros, nosotros vamos a hacer el puente, o lo mismo, utilicen la radio, nosotros vamos a hacer el puente con Marisa para colaborar también con esto, ¿eh? Así que, Pablito, nos vamos a la música.